Estás por escuchar una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por alguien que no existe. Sin antena tirando shit, motherfucker. Se derrumba, pero llevo a la música de suero. Poco dinero como cada enero, aunque viviendo la vida que quiero. Prefiero ser sincero al corazón. Mi nombre en las paredes con plumón. Balón hasta sudar la camiseta. Escucho playa, empaco la maleta, escupo falla. Una semilla más a la maceta. Quiero felicidad que dure. Quiero mi propia nube. Quiero ser otra vez un niño. Cuando me vaya, que estas calles me recuerden con cariño. Contento en esta selva, amando sin reserva. La gente desperdicia el tiempo y luego ruega porque vuelva. Por eso escojo los momentos especiales. Las fotos son mentales, dejo mis iniciales. Secretos me los llevo hasta la tumba. Vivo tranquilo mientras el mundo se derrumba. El mundo se derrumba y todos cavan ya sus tumbas. Quiero dormir para ser feliz, cazando sueños. El mundo se derrumba y muchos cavan. Quiero volver a sonreír y buscar consuelo. El mundo se derrumba. Las malas nuevas en la tele. Dolor ajeno también duele. El mundo cae, nada que lo frene. Contar las luces en el cielo, lo que me mantiene. Dejo que el soundtrack de mi vida suene. Cerveza fría, es por las avenidas que recorro, que redacto una poesía. Afecto del correcto, conecto el intelecto. Paro, sonrío claro. En una sociedad distinta soy el raro. Seco el llanto, si sufro canto. Seguro si tropiezo me levanto. Tengo una vacuna contra tanto desencanto. Y manto para el frío, escribo para llenar el vacío. Con el sabor abrumador del amor, pintando de color por mi camino. Es mi destino, con alma ligera y vagabunda. Vivo tranquilo mientras el mundo se derrumba. El mundo se derrumba y todos cavan ya sus tumbas. Quiero dormir para ser feliz, cazando sueños. El mundo se derrumba y muchos cavan ya sus tumbas. Quiero volver a sonreír y buscar consuelo. Cuenta las horas para vivir, cuenta los días que te quedan. Y cuesta tanto sonreír si el mundo es una moneda. Gira, gira y gira y giro yo con él. Fluctúa el dinero y me animo también. Caen las bolsas, suben los precios, rompo mi bajo el suelo, no hay consuelo. Y todo es tan fácil para ellos. ¿Qué hago yo aquí? Sigue explicando cuentos. El mundo se derrumba y todos cavan ya sus tumbas. Quiero dormir para ser feliz, cazando sueños. El mundo se derrumba y muchos cavan ya sus tumbas. Volver a sonreír y buscar consuelo. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Andamos una vez más en este intento de radio, podcast o ya no sé qué madre sea esto que estoy haciendo continuamente en este proyecto que se llama Sin Antena. Tirando shit, motherfuckers. Este programa se llama Sin Licencia, que Justo, ¿no? Trate de ser algo así como un programa de radio, pero creo que no cumplo con todas las especificaciones para ser un programa de radio, ni tampoco como para ser un podcast. Así es que estoy como en el limbo, supongo, pero me gusta decir que se acerca más a un programa de radio. Yo soy MC Vida Culera y espero que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Aquí la Mar. Vamos a escuchar su disco de Requiem y a platicar un poco acerca de lo que ha pasado últimamente en este fucking mundo. No sé si chales, es que a veces me cuesta hablar de tipo de noticias porque si es la primera vez que me estás escuchando, por lo general yo grabo así continuamente, ¿no? Y tardan a lo mejor hasta este programa, yo lo grabé en, digamos, en enero y termina saliendo hasta febrero, a mitad de febrero o finales de febrero. O sea, sí es tanto que sí le pongo empeño para que tenga tiempo de hacer otras actividades y no esté como corriendo. Y según yo le pongo así como a cada programa algo especial. Que ya la verdad es que ahorita sí me sentía muy, muy raro porque no quería como que incluso ni sabe, estoy pensando si ya terminar de hacer esto, ¿no? Este sin licencia y enfocarme a hacerlo en vivo, pero no puedo, una parte de mí dice ya la verga, homie, haz otras cosas y otra parte de mí dice, güey, pues, si iniciases con esto también no se trata de dejarlo por un mal día, porque no dormiste bien o porque te ha ido de la chingada, también hay que, pues, como dicen por ahí los doble a respetar los procesos, ¿no? Hay decaídas y todo esa onda. Y bueno, ya mejor me callo y es que pensaba hablar de, bueno, más bien ya en el otro bloque les diré. Vamos a escuchar a Aquí la Mar de su disco Requiem, dos rolitas y regresamos aquí en este intento de programa de radio, de podcast o no sé qué chingado sea, homies. Velcro desde Puerto Rico. Junto Aquí la Mar, saludando a todo México, toda América Latina, que sigue en pie de lucha, a pesar de tantas desilusiones. Yo me quito el sombrero ante su persistencia, de la verdad que desde acá no se siente igual, dice. Si bien es cierto que esto es una era crucial, también es falso que el prospecto de un cambio me dé abasto. Hijo bastardo de la izquierda mundial, yo soy el saldo de su encuentro amargo. Con el desencanto es algo como mi piedra angular. Esa noción de que los sueños, sueños son aún los de revolución a los que yo me quiero apuntar. Abstracción agridulce, cuando es vista desde mi esquina en Santurce. Yo, que yo crecí en un lugar donde la esperanza se dibuja con la tinta que de cupones se despinta en tu índice y tu pulgar. Viento, si puedes coger tu sipi de tu brugal. Difícil de usurpar el gran poder del confort. Beberse la pastilla del Matrix pa' salir a pelear. Se quedan dentro mejor. Todos a mi alrededor, cantando el mayor. Una canción que en realidad es menor y ni yo la puedo afinar. Hijo de una ex militante y sobrino de un ex comunista, que paz descanse junto a su ideal, que en mí revive al ver noticias de una América con sed de justicia. Mira, las tiendas, las discos repletas siempre. Mira, las caras tristes de mi gente alegre. Mira, mi cara y verás lo que es perder la fe. Que somos gente que sabemos padecer de pie. Mira, el niño que te vende chicles en la esquina. Mira, las caras lindas de mi gente india. Mira, sentir y desmantener la fe. Nosotros gente que sabemos padecer de pie. Tiraron los viniles, sonaron los fusiles. La voz de miles que gritaron defendiendo a los civiles. Es el aroma de una revolución que por el tiempo decepciona. Y si el poder se asoma, se cambian las ideas por la corona. Pretexto el pueblo soñador, autor de su propio dolor, viviendo en fantasía. El puño izquierdo en apatía. Cuando las balas se terminan en la artillería. Cuando la luz de un nuevo día no promete. Y es que miramos desde afuera cómo se devoran el banquete. Pero tenemos fe y mucha. Morimos por la lucha. A pesar de todo, nadie nos escucha. Profetas que pululan. juran, curas que te curan, líderes que juran, pero luego con su puño te trituran. Resisto desde la misma trinchera, sigo a la espera de mi bus, de la luz, de motivos. Honor para los muertos y vigor para los vivos. ¿Qué tanto vale sacrificio y daño cuando no llega recompensa del mismo tamaño? Cuando el engaño viene desde antaño, extraño la inocencia, prefiero no saber y ser tan ciego, creer estando convencido y no seguir al resto cual borrego. Y aguanto como parte de este juego, y aunque me decepcione, apunto y digo fuego. Mira, la tierra, las ticos repletas siempre. Mira, las mira, caras tristes mira, de mi gente alegre. Mira, mi cara mira, y verás lo mira, que es perder la fe. Que somos gente que sabemos padecer de pie. Mira, el niño que te vende chicles en la esquina. Mira, las mira, caras lindas mira, de mi gente india. Mira, servir mira, y desmantener la fe. Nosotros gente que sabemos padecer de pie. Sobrevivir cuando la vida diaria te golpea y se trata de sufrir. Somos la clase baja, la que no encaja con los ricos. Somos iguales pero tan distintos a sus prototipos. Crecimos en la calle, de aquí viene nuestra educación. Corriendo tras el pan desde pequeños porque no tuvimos otra opción. Es la imaginación lo que nos queda. El éxito en la vida dicen para el que se atreva. Así nacimos, con nada en los bolsillos. Sin privilegios, con sangre en los nudillos. Con hambre de jugarnos el futuro por los niños. Un solo mundo pero vivo en el tercero. Dicen que no eres nadie sin dinero y que el tormento es pasajero. Es apetito de control, mira que tienen todo. Todo, pero nosotros el amor. Tengo una receta contra todo mi dolor. Somos las voces de la calle. Se han llevado todo, pero me sobra el amor. Somos las voces de la calle. Pueden quitarme lo que queda menos la ilusión. Somos las voces de la calle. Vengo de la calle que resiste en rebelión. Somos las voces de la calle. Somos tan diferentes, por eso nos segregan. Unidos somos fuertes, por eso nos encierran. Es la vileza del planeta decadente. Calman la sed con el sudor de nuestra gente. Es la tristeza del poder que nos oprime. Es el poder de no callar para gritar quiero ser libre. Se llaman ganas de querer salir de aquí. Aunque podamos nos quedamos porque el barrio es así. La cuna de concreto, somos la voz del gueto. Vivimos en la metro, poli, odiamos a la poli. Somos la crónica de las aceras. Somos la irónica verdad en ciudades enteras. Somos ella, somos él. Somos ángeles en medio de Babel. Contemplando desde arriba, siempre inmunes al dolor. Mira que tienen todo, pero nosotros el amor. Tengo una receta contra todo mi dolor. Somos las voces de la calle. Se han llevado todo, pero me sobra el amor. Somos las voces de la calle. Pueden quitarme lo que queda menos la ilusión. Somos las voces de la calle. Vengo de la calle que resiste en rebelión. Somos las voces de la calle. Tengo una receta contra todo mi dolor. Somos las voces de la calle. Se han llevado todo pero me sobra el amor. Somos las voces de la calle. Pueden quitarme lo que queda menos la ilusión. Somos las voces de la calle. Vengo de la calle que resiste en rebelión. Somos las voces de la calle. Voces de la calle. Calle. Voces de la calle. Calle. Calle. Voces de la calle. Calle. Bueno, banda, ya está por terminar el día. La neta es que no me ha ido muy bien. He estado como que ahí padeciendo algunas cosas. Sobre todo, ya saben, las cosas principales me va de la verga, ¿no? Como es el amor y la salud. Creo que son de las dos cosas que que no hallo, no me va muy chido. Ha sido días difícil. Conocía, es que creo que ya lo había mencionado, ¿no? Incluso creo que en el otro programa que lo mencioné, pues estaba como que muy feliz, ¿no? Por la situación que había conocido a alguien. Y pues creo que al final de cuentas no se dio como yo pensaba. Terminamos siendo, bueno, ya me considero me considero alguien que le caigo bien. No un buen amigo, porque no hemos ni siquiera llegado a tantos. Parecía que todo iba muy bien. En serio, yo creo que todo, la cita estaba chida. Creo que lo pasamos bien. O sea, no hubo silencios incómodos. No hubo estas situaciones de ya valió verga, ya me quiero ir, qué pretexto pongo, o que yo haya sentido algún pedo por ella, o que yo mismo haya dicho, no mames, no hubiera venido, la neta, si la cagué en querer, en invitarla a salir. Todo se dio bien, pero creo que está raro, ¿no? Al regresar ya no fue lo más bonito que yo pensaba. Se rompió la magia, justamente creo que esa es la palabra, se rompió la magia. Tal vez ella habrá analizado bien las cosas. Yo le seguí escribiendo, como dicen los homies, de amigajero, y ella así como tardaba un chingo. Al principio sí contestaba, no de volada, pero sí llegó a contestar algunos, luego sí tardaba un chingo. Dice, ah, te quiero ver. No, todavía no. Como que no, y hasta que, pues creo que no me late como que decir, ¿cómo sería? No decir lo que siento, ¿no? O sea, como que es algo que me ha traído, pues, de todo, ¿no? Me ha pasado buenas cosas y malas cosas por decir más o menos lo que siento y no quedarme con nada. Y creo que es muy evidente. Soy alguien que no puede esconder sus sentimientos. Suena mamón, pero es así. No puedo esconder mucho mis sentimientos. Y ni trato, ¿no? Bueno, a veces debería, creo que, ser más precavido en esa situación por cosas que me han pasado y se ve que no entiendo. Pero bueno, el chiste es que ya no, pues yo le escribí y me dejó en visto así un chingo, luego me volvió a escribir, ella contestando lo que yo le había escrito hace como una semana, yo creo, unos cuantos días. Y sí, como que le toqué el tema, ¿no? De que sí, y ella sí fue de, no, güey, no, pues como que no me siento chido. Pues no sé, creo que realmente le caí bien y no fue una atracción como yo lo pensaba y como me lo hizo sentir en un momento, ¿no? Pero por eso están las cosas, ¿no? Por eso se hablan y por eso decidí como que plantearlas y si podríamos llegar a salir y demás cosas. Y pues me dijo como amigos, ¿no? Pero ese como amigos tarda mucho tiempo, ¿no? Creo que la vi hace como un mes y ese mes ya valió madres. Le he escrito, yo sí le he escrito y como les decía, sí me contestaba y ahorita pues como que le valió madres, ¿no? O sea, y está bien, creo. Hasta me dan ganas de, porque justo platicaba con ella, ¿no? De que ella era mucho de bloquear a la gente. Y creo que no me ha bloqueado, pero que me gustaría como que aplicársela, ¿no? De como que bloquearla. Y no por el hecho de que no haya salido conmigo como pareja, simplemente el hecho porque pues está ñero eso, ¿no? Que tú le escribas a alguien y tarde 3 días o trae un putero, ¿no? O sea, como que diciendo, güey, pues no te quita nada, un mensaje, ¿no? O sea, ah, sí, güey, o estoy ocupada, o dame chance, ¿no? O sea, como que hay muchas formas de poder evadir a lo mejor una plática de la manera más prudente, ¿no? Que dejarnos en visto, que les, como que esa cosa de, ese sentir de no, este balón, de indiferencia, para mí es lo, creo que es una grosería, o sea, me estoy viendo medio mamón, ¿no? Me estoy escuchando medio mamón, pero sí, para mí es una grosería, ¿no? Prefiero que me digan, ¿sabes qué, güey? Ya no me hables, o dame chance, pues muy a cosas así, a que esa indiferencia, ¿no? De, que no se pueda ni siquiera dignarle a alguien, decirle, güey, pues, tranqui, ¿no? Cada quien, güey, me la pasé chido, fuimos buenos compas, somos compas, pero bueno, me la pasé bien, güey, porque ni compas, ¿no? Porque compas al menos sí te responde, tarde, pero te responde, ¿no? Y no tan tarde, o sea, como que sientes que conoces al carnal, ¿no? Y dices, güey, pues está chambeando, o demás, o a la valedora, ¿no? De, pues no está en un buen momento para contestar, la conozco, ¿no? Pero ella prácticamente no, está raro, la neta sí me pegó mucho, porque creo que también tenía mucho que ver con la edad.